Me encuentro aquí en la iglesia ubicada, la iglesia San Benito, ubicada en el barrio de Chorrillos, Viña del Mar, en Limache 2525, al ladito del metro estación Chorrillo. Y me acompaña en este momento Ana María y un montón de personas en realidad, en la agrupación Crecer para Personas con Capacidades Diferentes. Ana María, bienvenida al programa y cuéntame, pum, ¿de qué se trata esta agrupación y cuál es la función que ustedes realizan? Gracias por interesarte en el tema nuestro. Bueno, somos un grupo de mamás que nos formamos hace 4 o 5 años por la necesidad de la edad de estos chicos, que son chicos con discapacidad cognitiva y física, que pueden ir a los colegios hasta los 26 años y no tienen un lugar para seguir desarrollándose en el área social, recreativa, que es lo que nos importa, y psicológica también. Y formamos esta agrupación con harto esfuerzo, con harto corazón, y estamos funcionando hace 4 años aquí en la iglesia, donde nos dieron la oportunidad de arrendar una sala por un pequeño arriendo que no íbamos a encontrar en otro lado. Y bueno, eso, pues, estamos felices de estar aquí con harto esfuerzo, nomás, lo único que puedo decir. Acá ustedes tienen sesiones de lunes a viernes. ¿En qué horario funciona esto? De lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde, y eso, porque estos chicos no dan tampoco para más tiempo de concentración, quieren luego ir a almorzar a sus casas, así que pensamos siempre que era un horario importante y justo. Yo creo que una buena alternativa son las iglesias, y a lo mejor no solamente las iglesias católicas, pues ellos tienen espacio que pueden compartir con la comunidad, y yo creo que hay que acercarse. Ahora la Junta de Vecinos también tienen estos lugares donde podrían juntarse. Yo creo que también tienen que abrirse a la comunidad, pero si uno no se acerca con sus necesidades, también es difícil que sepan que existimos. Hay que llevar los temas a los lugares. Aquí nosotros el problema que tuvimos podría ser la cosa que nos van subiendo o pidiendo subir el arriendo cada cierto tiempo, han sido 2 veces. Y lo otro es que si el cura que está a cargo necesita alguna sala para otra cosa, tenés que empezar a manejarte lo que te ofrecen dentro de... Pero bueno, un espacio donde podemos cancelar como mamás, porque también hay que pensar en que otro lado, las universidades y todo, que también nos habíamos planteado, nos iban a cobrar un arriendo importante que no estamos en condiciones de cubrir. Si no eres una fundación o una ONG grande, muchas veces es más difícil postular a proyectos, a financiamiento. En ese sentido, las gestiones que ustedes han tenido que realizar han sido prácticamente a modo de autogestión. ¿Qué tipo de redes has podido crear para poder recibir el financiamiento, por ejemplo, para el arriendo, para los materiales que necesiten? Mira, para los materiales, en general es autogestión. Tenemos una cuota a las mamás que dentro de todo es bastante considerable. Con eso nos arreglamos y hacemos estirar el chicle lo más posible. Como red, yo diría que la municipalidad, a través de sus concejales, que hay 2 que nos han ayudado hace 3 años, que es Víctor Andaur y Laura Yanichi de la comuna de Viña del Mar, que nos han logrado entregar un subsidio que nos ayuda a pagar de marzo a diciembre, hace 3 años, el arriendo, lo cual nos quita el peso y con la plata que nosotros damos, hacemos las otras cosas, comprar materiales, pagarle a los profesionales que trabajan. Así como el arriendo, yo creo que también nosotros como mamás o como agrupación, siempre digo como mamás, pero como agrupación, hay que moverse, hay que mostrar la realidad, y esa es nuestra pega. No podemos esperar que la sociedad sepa de todos los problemas que hay. Yo creo que esa es la responsabilidad de uno frente a estos chicos, es manifestar que existen, mostrar la realidad nuestra. Tú me comentabas que empezaron 7 mamás y ya van quedando 4. Esto principalmente a problemas psiquiátricos asociados a esto. Cuéntame un poco de eso como para comentarle esta realidad a la gente que no conoce qué va pasando después de los 26 años. O sea, ya te vas quedando sin las redes de apoyo. ¿Y qué otros problemas empiezan a aparecer ahí o nuevos retos? En general, con estos chiquillos que son más adultos, no es que sea una regla general, pero se presentan más comúnmente problemas psiquiátricos, los cuales nosotros no estamos en condiciones de poder atender, porque estamos en un lugar reducido, porque tenemos un profesional solamente en el día, y estos chicos necesitarían atención especial. Eso, yo creo que básicamente eso. Y ahora, si no hay un lugar donde tú puedas mantener sus habilidades, también empieza una vejez como anticipada en ello, que también es importante cuidar que no aparezca. En este... o alargar más ese periodo que nosotros sabemos que viene. En este sentido, tú antes de la entrevista me comentaste que uno de los objetivos ahora es empezar a establecer objetivos pedagógicos y a través de la contratación quizá de un profesional o una profesional que pueda ir guiando este proceso de aprendizaje, mantener los aprendizajes ya adquiridos, pero también proyectar otros para mejorar así la calidad de vida tanto de ellos como de los cuidadores y cuidadoras de estas personas. Sí, el interés para el próximo año, y de hecho nos hemos movido este año con la municipalidad a ver si pueden subvencionar a algún profesional que se haga cargo y formalmente, digamos, de la parte del proyecto, y también que nosotros podamos destinar la plata que juntamos para talleres específicos, que también este año nos dimos cuenta que nos están haciendo falta, más que a nosotros los chiquillos, qué sé yo, música, danza, pues ellos necesitan moverse, necesitan entretenerse, pero moverse también, tanto como mantener la cosa física como la salud mental. Y bueno, lo que tú dices es cierto, este espacio es para los chicos, pero de pasada es para las mamás, para los papás, para la familia entera. Entonces, porque la salud mental de todos está involucrada. Recortes, apuntes y reflexiones sobre prácticas pedagógicas y educación. Las flores del mar. Flores del mar. Flores del mar. Flores del mar.